Una noche como hoy, Michael se había quedado completamente solo en su casa. Sus padres habían salido de viaje ese fin de semana y su hermana mayor no volvería hasta más tarde. Después de terminada la fiesta de fin de curso de su instituto, como cualquier adolescente, Michael se regodeó de poder tener la residencia a su disposición y sin que nadie lo molestase. Tal vez él no podía salir de fiesta, pero podía quedarse viendo películas hasta tarde y todo lo que quisiese. Después de hacerse unas palomitas en el microondas, fue a la sala de estar y tomó el mando de la televisión para cambiar de canal a ver si encontraba algo interesante. La televisión se encendió en el canal de las noticias, donde el presentador comunicaba una novedad espeluznante. Un peligroso asesino en serie había escapado de la cárcel de máxima seguridad. Se trataba de un sujeto muy inestable y despiadado. Al ver la fotografía del maleante en la pantalla, Michael sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo hasta los pies. Le rogamos asegurar puertas y ventanas en su casa y llamar de inmediato a las autoridades si llegan a ver o escuchar algo extraño cerca de su domicilio, recomendó el presentador. Michael dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a asegurar la puerta principal y las ventanas. Justo cuando estaba por relajarse, recordó que tenía que cerrar la puerta del jardín. Preocupado, fue a ponerle el seguro cuando notó de repente algo que lo dejó paralizado. A través del cristal, fuera, estaba allí el mismo asesino que había visto en la televisión. Lo estaba mirando fijamente. De pie sobre la nieve, una sonrisa malsana se dibujó en sus labios y Michael sintió temblar sus piernas. Colocó con fuerza el seguro de la puerta y sin dejar de mirarlo a los ojos, tocó con su mano la cómoda para tomar el teléfono. Bajó la mirada un segundo para marcar el número 911. Pero cuando volvió a mirar hacia atrás, se dio cuenta de que el fugitivo se encontraba mucho más cerca. Aterrado, Michael agachó la mirada, tragó saliva y esperó que el aparato terminara de marcar. «Buenas noches. ¿Ha llamado usted a emergencia? ¿En qué puedo ayudarle?», habló la voz de una mujer joven al otro lado de la línea. «Hay un asesino en mi jardín. Disculpe». Michael volvió a alzar los ojos. El asesino estaba demasiado cerca, pero no habían huellas en la nieve. «Hola, ¿me escucha? Hola». La voz de la operadora se escuchó como un eco lejano, mientras un escalofrío intenso volvía a recorrer su columna vertebral. El teléfono cayó de las manos temblorosas de Michael. Comprendió que durante aquellos torturosos segundos no había estado mirando al desconocido de pie en su jardín. Él ya no estaba allí. Y lo que sus ojos habían estado viendo era solamente su reflejo en el cristal de la puerta. Ahora podía escuchar su respiración con total claridad. El asesino estaba detrás de él. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y suscríbete al canal. Si quieres, puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias.